Capítulo 4. De Germana. Por Edmundo Abbott. Traducida por Tomás Orts Ramos. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Viaje a Italia. Germana durmió poco aquella noche. Estaba acostada en una inmensa cama de pabellón en el centro de una habitación desconocida. Un globo de porcelana mal iluminaba los tapices. Mil figuras extravagantes parecían salirse de la pared y bailar alrededor de la cama. Por primera vez, durante 20 años, se veía separada de su madre. Había sido reemplazada por la señora de Villanera, atenta a sus menores deseos y movimientos, pero que le daba miedo. En un ambiente tan poco tranquilizador, la pobre niña no se atrevía ni a dormir ni a estar despierta. Cerraba los ojos para no ver los tapices, pero no tardaba en volverlos a abrir, porque entonces se le presentaban otras imágenes más espantosas. Creía ver a la muerte en persona, tal como los imagineros de la Edad Media la habían representado en los misales. «Si me duermo», pensaba, «nadie vendrá a despertarme. Me han dejado aquí para que me muera». Un gran reloj de bule marcaba las horas sobre la chimenea. Los golpes secos del péndulo, la regularidad inflexible del movimiento, le crispaban los nervios. Rogó a la condesa que parase el reloj. Pero bien pronto el silencio le pareció más temible que el ruido e hizo devolver la vida a la inocente máquina. Hacia la mañana, la fatiga fue más fuerte que todas las preocupaciones. Germana dejó caer sus pesados párpados, pero se despertó casi en el acto al ver que tenía las manos cruzadas sobre el pecho. Ella sabía que en esta postura se enterraba a los muertos. Sacó fuera de los cobertores sus bracitos descarnados y se cogió fuertemente a la madera de la cama. La condesa se apoderó de su mano, la besó dulcemente y la retuvo sobre sus rodillas. Solamente entonces se tranquilizó la enferma y durmió hasta entrado el día. Soñó que la condesa estaba de pie a su derecha, que tenía la figura de un ángel y que le habían salido unas alas blancas. A su izquierda veía otra mujer, pero no pudo reconocerla. Lo único que pudo distinguir fue un velo de encaje, dos grandes alas de cachemira y dos garras de diamantes. El conde se paseaba con paso agitado. Iba de una a otra mujer y les hablaba al oído. Finalmente, el techo se abrió, descendiendo un hermoso niño mofletudo, parecido a esos querubines que guardan los tabernáculos de las iglesias. El ángel voló sonriendo hacia la enferma. Ella abrió los brazos para recibirlo, y el movimiento que hizo la despertó. Al abrir los ojos, vio entrar a la vieja condesa con traje de viaje y al joven Gómez trotando a su lado. El niño sonrió instintivamente a aquella linda muñeca blanca con cabellos de oro e hizo ademán de querer trepar a la cama. Germana intentó ayudarle, pero no era bastante fuerte. La condesa de la Villanera le levantó como una pluma y lo arrojó suavemente sobre los almohadones. «Hija mía», le dijo con emoción mal contenida, «te presento al marqués de los Montes de Hierro». Germana cogió al niño por la cabeza y le besó 2 o 3 veces. El pequeño Gómez recibió aquellas caricias con agrado y aún creo que le devolvió un beso. La joven le miró largo rato y sintió el corazón emocionado. No sé qué proceso se desarrolló en el fondo de su pensamiento, pero después de un esfuerzo invisible, le dijo a media voz, «Hijo mío». La viuda la abrazó agradecida. «Marqués, aquí tienes a tu mamaíta». «¡Mamá!», repitió el niño sonriendo. «¿Quieres que sea tu mamá?», preguntó Germana. «¡Sí!», respondió. «Pobre pequeño, no será por mucho tiempo». «¡No! ¡No!», repitió el niño sin comprender lo que decía. Desde aquel momento, el hijo y la madre fueron amigos. El pequeño Gómez no quiso salir ya de la habitación y asistió al tocado de Germana. Esta le tenía sobre sus rodillas cuando entró el conde de Villanera a saludar a su esposa y a besarle la mano. La joven experimentó una especie de vergüenza al verse así sorprendida y dejó resbalar al niño sobre la alfombra. Germana no había amado aún más que a su madre y a su padre. No había estado en el colegio, no había tenido amigas y no conocía a ningún hombre. el derroche de amor y de amistad que se hace en los pensionados y que gasta el corazón de las jóvenes antes de tiempo, no había mermado las riquezas de su alma. Amó, pues, a su suegra y a su hijo adoptivo, como un pródigo que no teme arruinarse. Dedicó al doctor Le Bris una ternura fraternal, pero le pareció imposible amar a su marido. Esto era superior a sus fuerzas. Más valía, pues, renunciar. Y no es que el conde fuese un hombre desagradable. Otra mujer le hubiera encontrado perfecto. De todos sus compañeros de viaje, fue seguramente el más paciente, el más atento, el más delicado. Un caballero de honor encargado de escoltar a una reina joven no hubiera cumplido mejor su deber. Era él quien lo disponía todo para la marcha y para el reposo. Arreglaba el paso de los caballos, elegía las comidas y preparaba los alojamientos. Las jornadas que hacían eran cortas, de modo que en 2 etapas adelantaban 10 leguas. Esta manera de viajar hubiera agotado la paciencia de un hombre joven y robusto. Don Diego no temía más que Germana pudiera fatigarse. Era fumador, como creo ya haberos dicho. Desde el primer día del viaje se redujo a fumar 2 cigarros por día, uno por la mañana, antes de partir, y el otro por la noche, antes de acostarse. Pero una mañana, la enferma le dijo, «¿No ha fumado usted? Me parece sentir el olor del tabaco». Don Diego dejó sus cigarros en la primera posada y no volvió a fumar. La enferma lo aceptaba todo de su marido, sin perdonarle ningún sacrificio. ¿No le había dado ella más de lo que podía darle? Ella se repetía continuamente que don Diego la cuidaba por deber, o, mejor dicho, para descargo de su conciencia. Que la amistad no entraba para nada en todas aquellas atenciones. Que él desempeñaba fríamente el papel de un buen marido, que amaba a otra mujer, que no se pertenecía y que había dejado su corazón en Francia. Pensaba, en fin, que aquel hombre que parecía tan cuidadoso de su vida se había casado con ella con la esperanza de que moriría bien pronto, y se indignaba de ver retrasar con todos sus esfuerzos el acontecimiento que tanto deseaba. Fue, pues, tan dura para él como era amable para los demás. Ocupaba el fondo del carruaje con la vieja condesa. Don Diego, el médico y el niño estaban de espaldas a los caballos. Si alguna vez el niño trepaba sobre sus rodillas, o si la viuda, dormida por la monotonía del movimiento, dejaba caer la cabeza sobre su hombro escuálido, jugaba con el pequeño o acariciaba los cabellos de la viuda. Pero no permitía que su marido le preguntase siquiera por su estado, y un día le respondió con una crueldad sangrienta: «Esto va bien, sufro mucho». Don Diego sacó la cabeza por la ventanilla y sus lágrimas cayeron sobre las ruedas. El viaje duró 3 meses, sin cambiar ni el humor ni la salud de Germana. No estaba mejor ni peor. Arrastraba la vida. Tenía siempre la misma aversión a su marido, pero se iba acostumbrando a él. Italia entera pasó ante su vista sin que se interesase por nada, ni siquiera se fijase en ningún sitio. Verdad es que en invierno Italia se parece mucho a Francia. Nieva un poco menos, pero llueve más. El clima de Niza la hubiera sentado muy bien. Pasando por el Paseo de los Ingleses, don Diego había hecho el elogio de una linda villa, pintada de color de rosa y rodeada de un jardín de naranjos. Pero Germana se aburría de ver desfilar todo el día una interminable procesión de tísicos. Los condenados que se destierran a Niza tienen miedo los unos de los otros, y cada uno de ellos lee su destino en la palidez del vecino. «¡Vamos a Florencia!», dijo ella, y don Diego hizo enganchar para Florencia. Encontró en la ciudad un aspecto de fiesta que parecía exacerbar su desgracia. El primer día que fue conducida al paseo, que oyó la música de los regimientos austriacos y que las floristas mofletudas arrojaban su mercancía en el coche, reprochó duramente a su marido el haberla expuesto a un contraste tan cruel. Quedaba Pisa, y allí fueron. Quiso ver el Campo Santo y la terrorífica obra maestra de Orcagna. Aquellas pinturas fúnebres, aquellos cuadros de la muerte, dueña de la vida, la impresionaron fuertemente, y salió de allí, más muerta que viva. Entonces expresó el deseo de ir hasta Roma. El clima de la gran ciudad no debía favorecerla precisamente, pero había llegado ya al punto en que el médico no niega nada a su enfermo. Vio Roma y creyó entrar en una vasta necrópolis. Aquellas casas desiertas, los palacios vacíos y las grandes iglesias, en las que se ve de espacio en espacio un fiel arrodillado, tomaron a sus ojos una fisonomía sepulcral. Partió para Nápoles y tampoco se encontró mejor. Se habían alojado en Santa Lucía. El más hermoso golfo del universo ondulaba sus aguas azules ante ella. El Vesubio humeaba bajo sus balcones. El sitio estaba bien elegido para vivir y morir. Pero ella soportaba impacientemente los ruidos de la calle, el grito agudo de los cocheros, el paso sonoro de las patrullas suizas y el canto de los pescadores. Maldijo la ciudad ruidosa y agitada donde ni siquiera era permitido sufrir en paz. La ofrecieron hallar en las inmediaciones un retiro más tranquilo. Quiso buscar por sí misma e hizo un gasto de actividad que la agotó en pocos días. El doctor estaba admirado de tanta resistencia. Era preciso que la naturaleza hubiera construido su cuerpo con bien sólidos materiales, o bien que un alma vigorosa retrasase la ruina de aquel edificio que se desplomaba. Le enseñaron Sorrento y Castellamare. La pasearon durante 8 días de lugar en lugar sin que se decidiese a hacer una elección. Una noche tuvo el capricho de visitar Pompeya a la luz de la luna. «Es una ciudad por mi estilo», dijo con una sonrisa amarga. «Es justo que los muertos se consuelen entre sí». Fue preciso arrastrarla por espacio de 2 horas sobre el empedrado desigual de la ciudad muerta. Hubiera sido un paseo delicioso para un corazón alegre. El día había sido hermoso. La noche era casi tibia. La luna iluminaba los objetos como un sol de invierno. El silencio añadía al espectáculo un encanto dulce y solemne. Las ruinas de Pompeya no tienen la grandeza aplastante de esos monumentos romanos que inspiraron tan largas frases a Madama de Staël. Son los restos de una ciudad de 10.000 habitantes. Los edificios privados y públicos tienen una fisonomía provinciana. Al entrar en aquellas calles estrechas, al abrir la puerta de sus casitas, se penetra en la vida íntima de la antigüedad y se es recibido amistosamente en un pueblo que ya no existe. Encontráis allí una singular mezcla del sentimiento artístico que distinguía a los antiguos y del mal gusto que es patrimonio de los pequeños burgueses de todas las épocas. Nada más divertido que descubrir bajo el polvo de 20 siglos jardinillos semejantes a los de los inválidos, con su surtidor microscópico, los pequeños patos de mármol y la estatuita de Apolo en el centro. He ahí el dominio de un ciudadano romano que vivía de sus rentas en el año 79 de la era cristiana. La alegría champañesa del doctor se recreaba dulcemente en medio de aquellos curiosos restos. Don Diego traducía a su mujer los relatos interminables del guardia, pero la impaciencia febril de la enferma quitaba todo encanto a la excursión. La pobre niña no era dueña de sí misma, pertenecía a la enfermedad y a la muerte próxima. No caminaba nada más que por sentirse vivir, ni hablaba más que por oír su voz. Se adelantaba a la comitiva, volvía sobre sus pasos, pedía que la dejasen ver de nuevo lo que ya había visto, se detenía en el camino y se ingeniaba en buscar caprichos que nadie podía satisfacer. Hacia las 9, el frío se apoderó de ella y propuso volver al hotel. «Decididamente», dijo, «quiero morir aquí. Por lo menos estaré tranquila». Pero después pensó que el Vesubio no había dicho aún su última palabra y que podría depositar una sábana de fuego sobre su tumba. Entonces habló de volver a París y se acostó con unos escalofríos que no presagiaban nada bueno. La viuda cenó a su lado. El niño ya dormía desde hacía rato. El dueño de la corona de hierro invitó a los caballeros a bajar al comedor. Estarían mejor que en la habitación de un enfermo y tendrían compañía. El médico aceptó la proposición y don Diego le siguió. La compañía se reducía a 2 personas, un pintor francés, gordinflón y de buen humor, y un joven inglés, encarnado como un cangrejo. Los 2 habían visto entrar a Germana y habían adivinado sin esfuerzo el mal que la mataba. El pintor profesaba una filosofía alegre, como todo el que digiere bien. «Yo, señor», decía a su vecino, «si nunca llegase a padecer del pecho, lo que no es probable, no me apartaría en absoluto de mi régimen de vida. En todas partes se cura y en todas partes se muere. El aire de París es quizás el que mejor conviene a los tísicos. Hablan del Nilo. Los posaderos del Cairo son los que han hecho extender esa opinión. Sin duda, el vapor del río sirve para algo. Pero, ¿y la arena del desierto no es perjudicial? Se os entra en los pulmones, se aloja en ellos. Y buenas noches. Usted me dirá que si de todos modos hay que morir, queda por lo menos el derecho de elegir el sitio. Me hago cargo perfectamente de ello. ¿Ha viajado usted por la regencia de Túnez? Sí. ¿Ha visto usted cortar la cabeza a alguien? No. Pues bien, todo eso se ha perdido usted. Esos desgraciados tienen el derecho de elegir el sitio. Cuando un tunecino es condenado a muerte, se le da tiempo hasta la puesta del sol para buscar el lugar en que se le haya de cortar la cabeza. Desde el amanecer, dos verdugos le cogen del brazo y le conducen al campo. Cada vez que llegan a algún lindo rincón de paisaje, un arroyuelo sombrado por dos palmeras, los ejecutores dicen al paciente: ¿cómo encuentras esto? Sería inútil buscar nada mejor. Vamos más lejos, dice el otro. Aquí hay moscas. Le pasean así hasta que ha encontrado un lugar de su agrado y se decide generalmente a la puesta del sol. Entonces se arrodilla. Los dos vecinos sacan sus cuchillos y le cortan tranquilamente la cabeza. Pero tiene por lo menos el consuelo de morir en un terreno a su gusto. He conocido en París a una bailarina que se le había metido la misma idea en su cabeza. Se había comprado un terreno en el Père Lachaise e iba a visitarlo de cuando en cuando, cada vez con mayor placer. Los 6 metros de su propiedad estaban en uno de los más bellos rincones del cementerio, rodeado de monumentos burgueses y con vistas al exterior. Pero sus compatriotas de usted son los que cometen mayores extravagancias. Uno que encontré una vez quería ser enterrado en Entretat, porque allí el aire es más puro, porque se ve el mar y porque nunca ha habido cólera. Me contaron de otro que compraba terrenos en todas las ciudades por donde pasaba. Desgraciadamente murió en la travesía de Liverpool a Nueva York y el capitán le hizo arrojar al agua. Don Diego y el doctor hubieran dejado muy a gusto de oír semejante discurso e iban a rogar a su vecino que cambiase de conversación cuando el joven inglés tomó la palabra. Pues yo, señor, dijo, hace 2 años estaba tan enfermo como esa joven que hemos visto pasar. Los médicos de Londres y de París me habían firmado mi pasaporte y yo buscaba también un sitio para morir. Lo elegí en las Islas Jónicas, en la parte meridional de Corfú. Me instalé allí esperando mi hora y me encontré bien, tan bien que la hora pasó. El médico tomó la palabra con la desenvoltura que reina en las mesas redondas de Italia. ¿Usted ha estado tísico, señor? En tercer grado, si es que toda la facultad no se burló de mí. Citó los nombres de los médicos que lo habían visitado y condenado. Contó cómo había acabado por cuidarse él mismo, sin nuevos remedios, en el campo, lejos del bullicio, esperando la muerte, bajo el cielo de Corfú. El señor Le Bris le pidió permiso para auscultarle, a lo que se negó él con un terror cómico. Le habían contado la historia del médico que mató a su enfermo para saber cómo se había curado. Una hora después, el conde estaba sentado a la cabecera de Germana. La enferma tenía el rostro encendido y la palabra jadeante. «Venga usted», dijo a su marido. «Tengo que hablarle seriamente. ¿No se fija usted en que estoy mejor esta noche? Tal vez estoy en vías de curación. Su porvenir de usted está comprometido. Le he hecho perder ya 3 meses. Nadie esperaba que durase tanto. Mi familia tiene mucha vitalidad. Sería necesario que me mate». Usted tiene el derecho, ya lo sé, para eso le ha costado su dinero, pero déjeme aún algunos días. Es tan hermosa la luz. Me parece que respiro mejor. Don Diego le cogió la mano. Estaba ardiente. Germana, le dijo, he comido con un joven inglés, que ya le enseñaré mañana. Estaba más enfermo que usted, según asegura. El cielo de Corfú le ha curado. ¿Quiere usted que nos marchemos a Corfú? La joven se incorporó en la cama. Le miró en los ojos y le dijo con una emoción que rayaba en el delirio: ¿Dices la verdad? ¿Puedo vivir aún? ¿Volveré a ver a mi madre? ¡Ah! Si tú me salvases, toda mi vida sería poca para pagar tanto bien. Te serviría como una esclava, educaría a tu hijo y haría un grande hombre de él. ¡Desgraciada! No es para eso para lo que tú me has elegido. Tú amas a esa mujer, la echas de menos, la escribes. Ansías el momento de volver a verla. y todas las horas de mi vida son otros tantos robos que cometo. Durante 2 días, su mal pareció agravarse en aquella habitación del hotel, y todos creyeron que moriría sobre las ruinas de Pompeya. No obstante, pudo levantarse en la primera semana de abril. Conducida a Nápoles, embarcó en un paquebot que partía para Malta, y desde allí, un vapor del Lloyd inglés la transportó hasta el puerto de Corfú. Fin del capítulo 4. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com